sin cesar, ilumina el camino y nos hace andar. Entre mentiras su brillo se apaga y en la sinceridad su llama se alza. En Moniquirá, una noche estrellada, Luis halló una linterna plateada. De otro mundo parecía venir, con una luz que lo hizo mentir. La luz de la verdad brilla sin cesar, ilumina el camino y nos hace andar. Entre mentiras su brillo se apaga y en la sinceridad su llama se alza. Con cada engaño la luz era roja y en su reflejo la culpa se aloja. Sus pasos cerrados, su vida en peligro, en manos de un hermano fiel encontró abrigo. Al borde del abismo, al mirar su error, Luis vio el daño y sintió el temor. Con la ayuda de Samuel la verdad confesó y la linterna rota su alma salvó. La luz de la verdad brilla sin cesar, ilumina el camino y nos hace andar. Entre mentiras su brillo se apaga y en la sinceridad su llama se alza. El brillo verde, cálido y fiel, le mostró el valor de ser sincero y leal. Desde entonces en paz pudo andar, con la Virgen y la verdad como su altar. La luz de la verdad brilla sin cesar, ilumina el camino y nos hace andar. Entre mentiras su brillo se apaga y en la sinceridad su llama se alza. Mas el alma de Luis en paz hallarás, que la verdad es el faro que al mundo guiará, y en cada paso la paz nos traerá. La luz de la verdad brilla sin cesar, ilumina el camino y nos hace andar. Se apaga y en la sinceridad su llama se alza. Con el enabismo al ir al suelo, Luis vio el daño y sintió el temor. Con la ayuda de Samuel la verdad confesó y la linterna rota su alma salvó.